pájaro de raza es un pájaro educado. Siempre que sale de casa vuela por el entejado. No le gusta comer frutas, me lo dijo Doña Pacha. Mi pájaro lo que busca casi siempre es cucaracha. Cuando tiene hambre se para, mueve alegre la cabeza. Se le ve una cosa rara que se agacha y se endereza. Cuando tiene hambre se para, mueve alegre la cabeza. Se le ve una cosa rara que se agacha y se endereza. Pero qué pájaro tan raro. Ay, para un gallinazo. Comienza a mover las alas, del suelo sube a la plancha. Mueve la cola y las patas cuando ve una cucaracha. Ya tiene el pico gastado y la cabeza pelada. Ya vive todo erizado buscando en las agujadas. Cuando tiene hambre se para, mueve alegre la cabeza. Se le ve una cosa rara que se agacha y se endereza. Cuando tiene hambre se para, mueve alegre la cabeza. Se le ve una cosa rara que se agacha y se endereza. Véalo, ahí está agachado ya. Tiene el pico gastado y la cabeza pelada. Ya vive todo erizado buscando en las agujadas. No es un pájaro turpial, tampoco es un carpintero. Por ese modo de actuar sé que es un cucarachero. Cuando tiene hambre se para, mueve alegre la cabeza. Se le ve una cosa rara que se agacha y se endereza. Cuando tiene hambre se para, mueve alegre la cabeza. Se le ve una cosa rara que se agacha y se endereza.